Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Descubriendo nuestro entorno. Un intento por conocer mejor nuestra comunidad autónoma. Recorriendo sus rutas gastronómicas y sus rincones naturales. Hola, en esta sección os vamos a hablar de algunas rutas gastronómicas de Extremadura. La idea nos vino cuando estábamos preparando esta actividad, la radio. Habíamos pensado incluir una sección de recetas y nuestro profesor Alfredo, el de lengua castellana, nos propuso que ¿por qué no hacíamos mejor rutas gastronómicas de Extremadura? Nos lo sugirió para conocer más lugares y comidas de nuestra comunidad autónoma. La mayor parte de la información para esta sección la encontramos en la página web www.turismoextremadura.com, página oficial de turismo del Gobierno de Extremadura. Nosotros vamos a empezar el recorrido por estas rutas gastronómicas extremeñas, por la ruta del jamón. Los pueblos de esta ruta están asentados todos ellos en la comarca Sierra Suroeste de la provincia de Badajoz. Estos pueblos son Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Segura de León, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Zafra, Oliva de la Frontera, Monasterio y Jerez de los Caballeros. Todos estos pueblos tienen una altitud media de 500 metros y un microclima especial de inviernos secos y veranos calurosos, pero no asfixiantes, que hacen sudar a los jamones, para luego dormirlos durante no menos de 18 meses en las bodegas, consiguiendo que maduren despacio sus carnes aromáticas, sabrosas e infiltradas de grasa necesaria para hacerlos jugosos y agradables. Estas características hacen que esta zona, una de las mejores Españas en la producción de jamones ibéricos. En esta ruta, iniciando el rito de la mesa con el jamón ibérico y otros embutidos, se puede también disfrutar de una rica y variada cocina de productos silvestres, como los espárragos trigueros, los cardos y las criadillas. Todos ellos abundantes, sanos y frescos en toda la serranía. Platos de caza variada y serrana, como las perdices en aceite o el arroz de palomas turcaces. Entre los muchos platos que se pueden comer en estas rutas destacan cerdo acompañado con el chabafaena de cordero en Fuente de Cantos, las setas con cerdo de Segura de León, el lomo al estilo templario en Jerez, los guisos de manos de guarro en Higuera la Real, los dulces del convento de la Clarita de Zafra y en Jerez de los Caballeros el bollo turco y los desenfados. Feria del Jamón. A primeros de mayo tiene lugar esta feria, evento que año tras año reúne la localidad de Jerez de los Caballeros a los más importantes y prestigiosos productos de este manjar. El propósito es la promoción del jamón a nuevos mercados nacionales e internacionales. Cuenta con degustaciones de jamones y con el concurso del jamón de plata, que premia los mejores jamones ibéricos que presentan. Monasterio tiene también su fiesta de jamón allá por septiembre y en la que se invita a todos los que acuden a un hermoso bocadillo de jamón ibérico y se abren de par en par sus muchos y prestigiados mataderos y secaderos. Ahora vamos a explicar cómo se hace la receta de migas extremeñas, una receta que contiene jamón, por eso la hemos elegido. Ingredientes de la receta de migas extremeñas para 4 personas. 4 o 5 bollos de pan del día anterior. Una loncha de jamón ibérico. 200 gramos de panceta ibérica. 200 gramos de chorizo ibérico. 2 pimientos rojos. Una tajada de melón, 4 dientes de ajo, pimiento de la Vera, aceite de oliva, agua y sal. Elaboración. Primero, cortamos el pan en migas, lo echamos en un bol y los regamos con agua y con sal. Los cubrimos con un paño y los reservamos. 2. Cortamos los 4 dientes de ajo y los 2 pimientos rojos en trocitos y los freímos con un chorro de aceite de oliva a fuego lento. Tercero, una vez dorados el ajo y los pimientos, añadimos la panceta y el chorizo también picaditos y subimos un poco el fuego. Cuarto, cuando esté todo hecho, echamos las migas y el pimentón. Una o dos cucharadas a gusto de cada cual. Removemos, rectificamos de sal y vamos humedeciendo hasta que estén listas. Quinto, para la presentación metemos las migas en una taza que hará las veces de molde. Presionamos y las volcamos sobre el plato. En lo alto pondremos un trozo de melón y sobre este una loncha de jamón ibérico. Sobre esta, para adornar, podemos colocar una flor comestible. Como veis, en estas migas se dan la mano el pasado y el presente al utilizarse como base una receta clásica de la gastronomía extremeña. Hoy vamos a hablar en este espacio denominado Rincón Natural de una orquídea muy particular. Esta planta solo las hay en Almaraz porque se ha adaptado al suelo calizo del cerro que florece. Es conocida como la abejera de Almaraz, Ophrys apifera almaracensis. Uno de sus descubridores, el botánico José Luis Pérez Chiscano, deja muy claro que la aparición de esta variante no se debe a la presencia de la central nuclear en este municipio cacereño, sino a que se ha adaptado al suelo calizo del cerro en el que florece. El cerro elegido por la abejera de Almaraz para florecer comprendía entre los 300 y 393 metros de altitud. Está compuesto por materiales calizos que han formado una pequeña isla con características ecológicas totalmente diferentes a la de las zonas limítrofes a Punta Sánchez. La abejera de Almaraz, cuyo nombre se hace referencia a la similitud de los pétalos con el color y la forma de estos insectos, tiene la particularidad de que se autopoliniza y gracias al viento o al roce de los animales, el saco de polen cae en el estigma y la flor queda fecundada. Y entre finales de abril y junio sus flores de vivos colores se desperezan. Descrita por su descubridor José Luis Pérez Chiscano, junto con Fernando Durán y Juan Ramón Gil, en 1990 la Junta de Extremadura ha decidido tomar medidas para protegerla tras analizar la situación y su particularidad. Sus 500 ejemplares viven en apenas 15 hectáreas y desde que se revisó el catálogo de especies amenazadas de Extremadura en 2004. Los técnicos de la Junta, con Ángel Sánchez a la cabeza, han analizado esta rareza de la naturaleza. Dado su singularidad y el gran valor como única variedad conocida en España, la Junta ha propuesto incluir en su zona de floración como lugar de interés comunitario y no lo descarta comparar terrenos para evitar afecciones a las plantas como el pastoreo excesivo, tratamientos herbicidas o incendios. Además, los botánicos estudian la introducción de la especie en alguna de las categorías del catálogo de especies amenazadas. Extremadura ya cuenta con 11 especies de orquídea incluidas en el catálogo. Esta orquídea comparte hábitats con otras 15 especies de esta gran familia de plantas, entre las que destaca la orquídea itálica, Orchis itálica, y la mariposa Orchis papilionacea, ambas catalogadas como de interés especial en Extremadura. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.